desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Vamos a escuchar la columna hoy de Pamela Divelo en Entreacto Cultural con comentarios, estrenos cinematográficos de la semana. Muy buenos días a toda la audiencia del Imprescindible y un saludo muy grande a todo el equipo que está en la radio. Es una ocasión especial, estamos saliendo desde una grabación porque nos encontramos en este momento en una función de prensa de uno de los grandes estrenos que llegarán la próxima semana a nuestro país. Estamos en un momento donde llegan bastantes estrenos, ya la semana pasada comenzó a surgir, a retomarse en realidad los grandes estrenos, algunos más chicos, otros más grandes, con mayor preponderancia, con estrenos mundiales, con estrenos atrasados, pero en esta oportunidad llega Megan, o M3GAN, como quieran decirle, que es una asociación con el androide, con un modelo, son especificaciones técnicas, pero Megan juega un poco adentro de la tecnología, es una muñeca creada por inteligencia artificial, que ha sido tratada como parte del género del terror. La realidad es que no funciona dentro del género del terror, funciona dentro de la sátira. ¿Por qué sátira? Porque atraviesa en sí misma un discurso sobre los peligros de la creación de la tecnología, de la inteligencia artificial, del cuán tenemos seguro el control sobre las aplicaciones, sobre la programación y sobre los algoritmos. Los ingenieros crean estos sistemas que no son del todo seguros, han habido infinidad de casos de esto, bueno, si sabremos en nuestro país. Es una película dirigida por Gerard Johnston, que ha hecho varias películas de terror, pero está producida por James Wan, que es uno de los grandes creadores del género, que hizo Maligno en el 2021, que fue una película que dividió la opinión, pero en esta oportunidad tenerlo en la producción a un guionista grande dentro del cine del terror daba como la hincapié, inquietud, como quieran decirle, en qué era Megan, si era parecida a Annabelle, si era parecida a Chucky. La realidad es que sí, tiene un poco de Annabelle, tiene un poco de Chucky, pero el objetivo de la película es otro, se mueve en otras ligas. Es un poco ponernos a pensar en cuán lejos estamos que haya un muñeco que suplante un amigo, un hermano, el cariño humano, que en realidad es irreemplazable si lo ponemos a pensar, pero aquí tenemos una muñeca que reemplaza, le marca los errores a una niña y uno empieza a decir, bueno, ¿estamos lejos de eso? Sí, tenemos características de thriller, sobresaltos, momentos donde nos asustamos un poco de hasta dónde puede llegar esa muñeca descontrolada, pero la oportunidad es de ver algo que permite verse desde otra mirada. Está calificada para mayores de 15 años, lo cual permite que vaya un espectro de público bastante amplio. Todo inicia con una tía y una sobrina que empiezan a vivir juntas por un evento trágico y conectan a través de la tecnología. Megan llega a ellas. Es un invento de una de las tecnológicas más importantes. Creo que es de fantasía, en ese momento no está muy bien descrito. Pero el resto del sistema es cómo vive Megan con dos humanas en el medio de un mundo de humanos, presentando algo distinto, un juguete, un robot, un humano. Han habido infinidad de películas que lo muestran. Aquí se muestra de una forma distinta, dura casi 2 horas, 1 hora 40, lo cual es una historia que cierra y que permite acercarnos de una manera distinta a un género que genera adeptos, pero también genera mucha gente que no quiere verlo porque le da miedo. En esta oportunidad no da tanto miedo, sino da más para pensar, para visualizar y para ver si estamos tan lejos de este nuevo sistema. Pero la película de la muñeca maligna o no tan maligna, eso dependerá de cada uno que lo vaya a ver. No es el único estreno de la semana, también llega uno de los más grandes actores de Hollywood, como es el señor Tom Hanks, con un título llamado Un vecino gruñón, que en su título original es Un hombre llamado Otto. Otto es el personaje que interpreta Hanks en la película. Es una adaptación estadounidense de la película sueca que sucedió en el 2015, que está basada en una novela del mismo nombre. Un poco lo que se cuenta es la historia de un hombre que puede ser un poco malhumorado, testarudo, que siempre hace la misma rutina, controla su barrio, lo que podría ser cercano a un barrio privado de nosotros, va, limpia la acera, cuida de que nadie vaya por el lado contrario en la calle, tira la basura, le molesta que ves cuando no la separan. Esos son un poco los tintes graciosos o de comedia que tiene la película. Enfrente a su casa se muda una familia de mexicanos, interpretados por dos fabulosos actores mexicanos como son Mariana Treviño y Manuel García Rufo, con sus dos hijas, y serán un poco el nexo para Otto de demostrarle que bueno, que existen otras visiones de la vida y que no hay que estar tan amargado quizás para la visión latina. La realidad es que empezamos a comprender a Otto a partir de recuerdos, de flashbacks que se hacen, donde vemos a un Otto joven enamorándose, creciendo, teniendo su carrera, pero también mostrando las tragedias que ha tenido en los últimos años. La versión de Otto joven la realiza el hijo de Tom Hanks, lo cual es un atributo diferente para ver cómo funciona. En ningún momento funciona padre e hijo juntos, pero cuenta la historia a su hijo, lo cual está bastante diferente para mostrarlo. Es un poco una mirada a la sociedad, el poder de las segundas oportunidades y de la búsqueda de ellas. Es una película que yo la catalogaría como una comedia dramática, ya que tiene mucho drama. Es la historia de un hombre que se encuentra en el limbo entre querer vivir, entre no, entre querer ir con su mujer, rodeado por la tragedia, pero también queriendo una segunda oportunidad y buscándola. También da un poco de esperanza. La realidad es que quedas con sensaciones encontradas al mirarla, pero para quienes les gusta este actor, tienen ganas de ver algo distinto, vale la pena. Vamos cambiando de género, hablamos de una comedia dramática y una sátira más de terror, y llega también Alerta Extrema, que es un thriller de acción para todos aquellos que les gusta ver cine más trágico o de accidentes, que les gusta ver aviones traspasando tormentas, enfrentándose con adversidades. Entonces Alerta Extrema es la opción. Está protagonizada por Gerard Butler y Mike Colter, lo cual genera un poco de atractivo para quienes les gusta el género. Es un vuelo comercial de 14 pasajeros en Año Nuevo que tiene que aterrizar de emergencia tras caer en una tormenta y golpear contra un rayo. Aterrizan en una región lejana de Filipinas que es manejada por un grupo de criminales que serán quienes, bueno, en el segundo acto, un poco más al medio, para contarlo bastante rápido y ágil, secuestrarán a algunos pasajeros y será el tripulante y el poco equipo que le queda el que deberá tratar de rescatar a estos pasajeros y tener un final feliz. Para quienes les gusta este tipo de películas, tiene todos los condimentos clásicos que refieren al género. El primer acto es muy bueno, la verdad que todo lo que refiere a la caída del avión está muy bien hecho. Así que tercer género de la semana de los estrenos de hoy. Sin embargo, un poco distinto es el estreno que ha llegado al Cinemateca en el día de ayer. Se llama Little Show o Pequeño Show, es una película del 2019 que también está titulada El negocio de la felicidad. Cuenta la historia de Alice, una cuidadora de plantas, quien junto a su ayudante han creado a Joe, que es una pequeña planta, que al olerla hace feliz a la gente y combate la depresión, por ejemplo, entre muchas otras cosas que hace. Es una película que funciona dentro del drama, dentro del misterio, dentro de la ciencia ficción, pero también se debate mucho entre el amor y los límites. Y también crea como una impresión, y es algo extraño por todo lo que ha sucedido en los últimos años, como en el 2019 varias películas ya empezaban a plantear el tema de la diseminación de los virus o el cambio absoluto en la tecnología, en ayuda a diferentes problemáticas sociales. Así que es una de las posibilidades que hay para ver en Cinemateca y uno de los estrenos que también cuentan esta semana. Con Ahí estábamos escuchando parte de la columna de la crítica cinematográfica, Pamela Di Bello, que hoy no está en vivo con nosotros porque justamente está en la presentación. Hay una película, están observando... En este momento, ¿no? Que es una función especial para los críticos. Exactamente. Así que la vamos a seguir escuchando con otra parte que nos dejó de esta columna grabada para compartir con los oyentes. Por allí van quedando los cuatro estrenos de esta semana: Megan, Un vecino gruñón, Alerta Extrema y Little Show, El negocio de la felicidad. Siguiendo con Cinemateca, volvemos a reiterar el ciclo que tiene, que todas las semanas va cambiando. Es la oportunidad que tenemos para ver películas que se han estrenado este año y que Cinemateca las considera entre las mejores. Retrato de una mujer en llamas, que es una película francesa que se ha estrenado en la pandemia, entre medio de la pandemia, pero ha llegado a nuestro país este año. Estará emitiéndose viernes y sábado. Es una película muy bonita para ver. Y también, yendo a un estreno de este año, perdón, del año que pasó, uruguayo, el domingo se emitirá la película de Manuel Nieto, El empleado y el patrón. Así que para quienes no la vieron y quieren verla, fue la película que envió Uruguay para ser clasificada a los Oscars. No ha quedado en la lista oficial, pero si la enviaron a los Oscars es porque tiene un muy buen nivel. Así que por allí tienen el ciclo de Cinemateca para aprovechar, y en la página de Cinemateca tienen más estrenos y también este ciclo para aprovechar a ver lo mejor del 2022. Además de estos reestrenos que está haciendo Cinemateca, se viene uno de los reestrenos quizás más importantes, más esperados, un clásico romántico que se va a estrenar cerca de la fecha de San Valentín. Esta semana que pasó se anunció. Fue una sorpresa para muchos, para otros fue un evento esperado. Hemos estado hablando bastante de James Cameron en las últimas entregas por Avatar, que sigue escalando posiciones. Veremos qué sucede esta semana ya con mayor competencia. Pero esta semana lo que se anunció fue que el 9 de febrero llega el reestreno de Titanic por su 25 aniversario. Titanic fue una película que fue nominada a 11 Oscars, es la mítica historia de amor entre Jack y Rose, una de las predilectas y de los clásicos más actuales, considerado para muchos. La verdad es que bueno, va a ser una oportunidad de verla en 3D, en otra calidad, para muchos de verla por primera vez en pantalla grande. Así que fue una de las sorpresas de la semana. Estaremos esperando el 9 de febrero a ver qué nos trae y cómo lo podemos ver en otros formatos. Finalmente, bueno, como comentamos la semana pasada, se venían los Globos de Oro. No se pudieron ver en esta parte del mundo. Sí se van a poder ver los Critics' Choice este domingo. Así que después estaremos hablando a ver si hay algún cambio, si no cambió mucho, si la tendencia se mantiene. Pero fue la edición número 80 de los Globos de Oro. Se entregó el premio a lo mejor del cine y la televisión, intentando recuperar un poco el prestigio y aquella tendencia que los consideraba la antesala de los Oscars. La verdad es que fue una ceremonia larga, que en las primeras premiaciones se notó la tendencia a demostrar un poco la diversidad de premios o la diversidad de etnias que hay adentro del cine últimamente. Los Espíritus de la Isla fue la película más galardonada de la noche, que va a ser estrenada en nuestro país el 2 de febrero, seguida por Los Fabelmans, que llega ahora el 26 de enero. Mientras tanto, vamos a ir hablando un poco de los ganadores de cada terna. Como dijimos, mejor película de drama, Los Fabelmans, que es la historia de Steven Spielberg. Un poco de historia ficticia, pero ya hablaremos sobre ella en las próximas ocasiones, y si no lo hablo yo, lo hablará Fernando. Es una película que da que hablar, que es bastante distinta, principalmente porque está dirigida por Steven Spielberg, y siempre da mucho que hablar. Mejor película musical o comedia, Los Espíritus de la Isla. Mejor dirección para Steven Spielberg con Los Fabelmans. Mejor película de habla no inglesa para Argentina 1985. La cinta de Argentina ha sido galardonada en la entrega. Ha traído bastantes alegrías a esta parte del mundo. El mejor guión corresponde a Los Espíritus de la Isla. Veremos qué pasa con ella cuando se estrene en nuestro país y cuál es la mirada que tenemos sobre ella. Es una película profunda y bastante distinta para poder ver y aprovechar. El mejor actor en película de drama es Austin Butler por Elvis, una película con la que Fernando habló en varias oportunidades, pero pueden verla en HBO Max en este momento. La mejor actriz en película dramática es Kate Blanchett por Tar, que se estrena el febrero en nuestro país, una película maravillosa, dramática, pero también muy profunda. El mejor actor en película musical o comedia es Colin Farrell por Los Espíritus de la Isla, y la mejor actriz de película musical o comedia es Michelle Yeoh por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Una película distinta, que trae un poco la configuración de lo que sería un poco el parámetro de películas de superhéroes, pero tratada de una forma independiente y bastante valiente en la forma de contarlo, que también se llevó el premio a mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, también seguimos en la coincidencia de los superhéroes, para Angela Bassett por su papel en Black Panther: Wakanda por Siempre, y la mejor canción original, todos estábamos pensando, Lady Gaga, Rihanna, no, se la llevó Natu Natu, que es de la película RRR, que es de la India. La verdad es que ha pasado bastante desapercibida en otras premiaciones, pero aquí han decidido premiar la canción. Siguiendo con las canciones, la mejor banda sonora es para Babylon, que será estrenada el próximo jueves, y la mejor película de animación, como veníamos adelantando un poco con Fernando, se lleva el premio Guillermo del Toro por Pinocchio. Un poco hablando de series, más o menos, la mejor serie de drama, La Casa del Dragón, el spin-off de Juego de Tronos, y de otras cosas que acá han llegado, la mejor miniserie de White Lotus, que es una de las mejores series que ha tenido HBO en los últimos tiempos, y también para HBO se lleva la mejor actriz en serie dramática, que es para Zendaya por Euphoria, un papel de una joven bastante destructiva por su entorno y por ella misma, una serie que ha acontecido y que ha llevado a que muchos hablen de ella. La verdad es que es una serie profunda. Ambas series, las tres series que nombré, tanto La Casa del Dragón, como The White Lotus, como Euphoria, las pueden encontrar en HBO Max. Antes de terminar, para mencionar El Gato con Botas, El Último Deseo, que hablamos la semana pasada, continúa en cartel, Avatar también, y El Menú en las mismas condiciones, así que bueno, pueden ir a su cartelera favorita y visualizar cualquiera de las películas que hablamos en el día de hoy. Desde ya, bueno, les mando un saludo muy grande a todos y gracias por acompañarnos una semana más. Bueno, ahí está Pamela Di Bello con su columna de Entreacto Cultural en este viernes.